muy molesta, muy disgustada con lo que está pasando. Una vez más vienen por el saqueo de la Patagonia. No lo podemos permitir, las minas contaminan demasiado, es echar a perder todo el ecosistema, nuestra forma de vida, y tienen que entender que en la Patagonia vivimos de una forma diferente y defendemos nuestra tierra, entre todo. Sí, ayer nos reunimos, Defensores de los Ríos está juntando más gente, y esto es una alerta regional. Aquí vamos toda la región, una vez más, a defender lo nuestro. Muchas gracias. Red Regional por una Patagonia sin más mineras.